Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. ¡Con la democracia te come! Sonidos de una nación. Huellas de un largo camino que recién empezamos. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. A pesar de los entonces recientes indultos realizados por el presidente Carlos Menem, que incluyó a condenados, detenidos y procesados por terrorismo de Estado, alzamientos carapintadas, guerra de Malvinas y a jefes de las organizaciones político-militares de la década del 70, el coronel Mohamed Ali Zeinaldin rompió con Menem y fue puesto bajo arresto militar al tiempo que planeó una rebelión que se materializó el 3 de diciembre de 1990 en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. En el edificio Libertador se encuentran además unos 100 sediciosos al mando del ex capitán Obey. Uno de los principales impulsores de la asonada fue el capitán Gustavo Breide Obey, subordinado del coronel Zeinaldin. La Policía Federal acaba de obligar a los periodistas que se encuentran cercanos al regimiento de Patricios en Palermo a retirarse del lugar porque, según dijeron, el ataque al lugar es inminente. En la madrugada del 3 de diciembre, un grupo de poco más de 50 militares ocupó el edificio Libertador, las instalaciones del regimiento primero de Infantería, la fábrica de tanques Tamse, el batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Según los sublevados, solo exigían la remoción del generalato del ejército argentino. Ya el presidente Menem ya ha dado la orden de reprimir y había impartido la orden al general Bonet, a quien habría dicho que asume la total responsabilidad de esta orden. Las Fuerzas Armadas sofocaron violentamente la rebelión, recuperando todos los objetivos tomados por los insurrectos al comenzar el alzamiento. Mientras un helicóptero está sobrevolando el edificio Libertador, acaban de dispararle. El saldo del cuarto alzamiento carapintada fue de 13 fallecidos, de los cuales 5 eran civiles, además de decenas de heridos. Se habría logrado la rendición del grupo rebelde aquí en el regimiento de Patricio. 30 años de democracia en la Argentina. Huellas de un largo camino que recién empezamos. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.